Mira, no, yo creo que es mejor que no digamos nada. Tú sabes, para que la gente no se ofenda. No, yo prefiero que, quédate, no digas nada, chico, quédate callado, ¿ok? Quédate callado. Que esta generación es sensible. Decirle que están acostumbrados a todo lo fácil es algo terrible. Creciendo con resentimiento, quieren todo por merecimiento, pero lo fácil no tiene cimiento, por eso se va con el viento. Ups, sorry, lo dije. Si estoy equivocado, me corrige. Ander, ¿hacia quién tú te diriges? Al que no trabaja pero exige, al que quiere todo para sí, pero se parece un maniquí de una boutique. La pregunta que has hecho por tu país, no que tu país pueda hacer por ti. Ponte a trabajar, dice que eres grande si quieres rumbear. Luego los papeles quisiera cambiar, diciendo que mami no te quiso ayudar. Mal, mal, para ti todo siempre está mal. Si no hago el tema que quieres que escuchar, baja mi Instagram a criticar. Y se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare, que no siga, del sistema debo ser un preso. Redimido no, no lo diga, Funky por favor, no lo diga. Alex Sueldo no, no lo diga, Underbox no, no lo diga. Yo no lo diré, si lo digo quizás a muchos heriré. Me voy a callar y normal seguiré. Dejaré que esto aquí lentamente me iré. Tú quieres tomar y gozar y hacer lo que siempre te da la gana. Hoy quieres estar con fulano y fulana y cambiarlo la otra semana. Luego vivir asustada por enfermedades si no estás muy sana. Y acabar con la vida de un inocente si tu panza no está plana. Yo tengo otro parecer, aunque quizás no te va a parecer. Antes de abortar lo que van a hacer, abortar las ganas de tener placer. Tú dices que no es humano, que no sabe si nacerá sano. Pero si tú eres una persona, no parirás un marciano. Quizás sueno muy extremista, sin sentimientos con mente de anciano. Pero prefiero dar positivo al COVID que dar negativo a cristiano. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare, que no siga, del sistema debo ser un preso. Redimido no, no lo diga, Funky por favor, no lo diga. Alex Zulo no, no lo diga, Underbox no, no lo diga. Dicen Funky no hables de política. Eso es un error, sí, pues por quedarnos de brazos cruzados es que a veces se sube el peor. Me dicen que no debo hablar y que debo callar lo que creo, pero creo que si no digo lo que veo, hasta con Photoshop esto se pondrá feo. Te pregunta por qué esto no avanza, deja que te instruya. Es quien gobierna en la Casa Blanca, es quien gobierna en la casa tuya. Pensamos que una cara nueva es lo que va a sacarnos de esta situación, pero el hinchugo aquí no es la cara, mi amigo, el problema aquí es el corazón. Son, vayan llamando al psicólogo, para el viejito busquen un arqueólogo. Pero un cirujano plástico no puede hacer el trabajo de un cardiólogo. El problema aquí está en la cultura, por más que tú grites y protestes, los líderes salen del pueblo, mi hermano, no son seres extraterrestres. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare y que no siga, del sistema debo ser un preso. Redimido, no, no lo diga, Funky por favor, no lo diga. Alex Zulo, no, no lo diga, Underbox, no, no lo diga. Redimido, no, no lo diga. Vamos a evitar la controversia, pero no haré lo que Babilonia diga. Vengo como el rey de Persia, contra corriente de la correcta politiquería. Y eso no me hace menos cristiano, me hace un cristiano con sabiduría. ¡Ja! Tanta cosa pasando y la vengo anunciando, y decían que estaba exagerando. Ahora tenemos que ir a marchar por las cosas que están aprobando. Mayoría silenciosa, minoría ruidosa. Le das amor y tolerancia, pero quieren otra cosa. Abran los ojos y vean el pulpo extendiendo sus tentáculos. Quiere que los cristianos estén divididos, pues somos su único obstáculo. Ya dejemos la hipocresía y la adicción a la aprobación, que lo que Dios ha dicho en su palabra está por encima de nuestra opinión. ¡Ja!